Tenemos la visita de Laura Agelín y de Anabela Romero, que nos vienen a traer una invitación, a acercarnos una información vinculada a unas consejerías que van a comenzar a funcionar, o que están funcionando en realidad en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario del barrio Saavedra Lamas. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo andás? Bien, acá empezamos. Va, en realidad ya hace un año que funciona, pero la idea nuestra es que se abra un poco más a la comunidad y que la comunidad sepa que hay una consejería, que es Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, donde charlamos un poco de la sexualidad de cada uno y de los diferentes métodos anticonceptivos. Es interesante, digo, dar difusión, y lo vamos a sumar aquí como parte de los avisos, las actividades que vamos compartiendo día a día, porque a veces no se accede a un derecho por desconocimiento, porque hay políticas públicas, a veces reclamamos políticas públicas y a veces se generan, pero después lamentablemente no tienen la difusión necesaria, entonces nadie puede aprovechar un servicio que desconoce que existe. De eso también nos va a hablar en un ratito Anabela. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Anabela, soy estudiante de la UMPAS, estoy en el último año de la carrera de la licenciatura en Trabajo Social y bueno, nos incorporamos acá a modo de prácticas en lo que es la consejería y bueno, más o menos lo que contaba acá la trabajadora social, ¿no? No es la población a la que asiste a la consejería son adolescentes embarazadas y bueno. El tema es que se puedan acercar a la consejería, invitarlas, ¿no? Y poder informarles sobre los métodos anticonceptivos, los métodos de inyectables, los métodos, por ahí quizás, si a alguien le interesa el tema del DIU, bueno, mediante la consejería hacer la planificación para los controles pertinentes para luego colocarse ahí en el centro el DIU. Así que, bueno, les invitamos. Como dijo la trabajadora social, estamos los días miércoles y los jueves, ¿no? Sí, por ahí no solo para adolescentes, sino para todo aquel que quiere usar algún método anticonceptivo. En general, por ahí se piensan particularmente en los adolescentes porque es la etapa quizá de mayor vergüenza, de descubrimiento del Claro. cuerpo y a veces donde no tienen acompañamiento de la familia o por desconocimiento o bueno, por vergüenza, por distintas situaciones y este espacio con alguien, un profesional, pero que es desconocido a veces puede ser bastante más sencillo, Sí, ¿no? estamos, lo damos, bueno, yo que soy la trabajadora social, Jezabel que es la promotora de salud y ahora se sumaron las chicas de la UMPAS. La experiencia es muy rica, ¿no? Y aparte es promocionar el derecho de las adolescentes que a partir de los 14 años pueden recibir un método anticonceptivo sin ningún adulto que las acompañe, ¿no? Porque a veces, ¿no? Que el ginecólogo que pide que esté con un adulto, no, esto no es así, hay una ley que lo avala, entonces pueden venir solas. O solos, porque la idea no es que solo para las mujeres, ¿no? Sino también hablamos del uso del preservativo, que es lo más importante que rescatamos, porque es el único que nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces está bueno que vengan también los varones. Y todo lo que son métodos anticonceptivos inyectables, orales, que serían las pastillas. Si bien en el centro de salud no se pone en DIU, sí, le hacemos nos comunicamos y le solicitamos el turno para que puedan acceder. Y le decimos a dónde y con quién tienen que hablar en el mercante para a ver si podemos acelerar el tema de la ligadura de trompas y esas cosas. Ahora, la consejería está abierta a varones y mujeres y a los vecinos de distintas edades. En general, se suelen enfocar las políticas públicas de salud sexual y reproductiva en los más jovencitos. Pero, ¿van varones o son solo la experiencia de un año de funcionar la Muy consejería? ¿Van pocos. muy pocos? Muy pocos, por ahí vienen cuando vienen con su pareja. Claro, vienen a No, acompañar. claro, por ejemplo, no, yo la vine a acompañar y se queda, no, vengan los dos, les decimos nosotros y que entren. Lo bueno es que hemos llegado a tener hasta 5 o 6 en consejería y por ahí había una mujer de 40 con la de 16, con la de 20, entonces compartir esa experiencia, ¿no? Y que la persona adulta muchas veces contiene y también tiene muchas dudas, pero también le muestra a los más jóvenes que está bien, que se puede cuidar y que está bien, es muy. Digamos, muy enriquecedora la experiencia de compartir en la consejería. No es que lo hacemos de a uno. Si vienen de a cinco, a partir de la una, la idea es que estemos, por ejemplo, los miércoles a la una. Entonces, los que estén, nos sumamos y hacemos tipo un tallercito y hablamos un poco también de la sexualidad, ¿no? De estos cambios. Cuando vienen las chicas más jóvenes, a ver los cambios que van a tener, de lo que les puede llegar a pasar y de esto de la elección, ¿no? Siempre hacemos esto de hincapié, que ellos, la idea es que estén informados para que puedan elegir el método que más se sientan seguros, sin excluir siempre el preservativo. Siempre hablamos del doble método. Toma pastillas, usa preservativo igual. Te pones inyecciones, usa preservativo igual. ¿Sí? Más que nada cuando es una relación informal o alguien de paso, que está perfecto, pero con responsabilidad. Ahora, estas consejerías surgen a partir de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿verdad? Sí, Sí, sí, sí. Esto en realidad fue una idea nuestra, si bien no hay muchos centros, o yo por lo menos no conozco de muchos centros de salud que sean así, la consejería más ampliamente se hace en la Secretaría de Salud en el municipio, y nosotros con Jezabel tuvimos esto, bueno, vamos a hacer consejería, porque en su momento no teníamos ginecólogo. Entonces con la obstétrica, que estaba en ese momento, dijimos, hagamos consejería, más que nada con las adolescentes, porque habíamos muchos embarazos no deseados de las adolescentes, y así surgió la idea. Y bueno, y ahí la empezamos a reflotar. ¿Cómo? Me parece más interesante, además, porque digo, no sé si a los varones en general ya nos cuesta más que a las mujeres, por supuesto, pero no sé si iría a la Secretaría de Salud, a una consejería, y capaz que sí voy al centro de salud del barrio o al CIC que me queda a la vuelta a una consejería, ¿no? Sí, sí. Que ir a una institución como es la Secretaría de Salud de un municipio. Sí, sí, sí, eso sí, aparte está más a mano, ¿no? Y bueno. Digo, hasta en cuestiones económicas, la salita la tenés a la vuelta, para ir a la Secretaría de Salud tenés que tomar el colectivo mínimo, ¿no? Mínimo. Acá es, bueno, en el CIC de Lamas, ¿sí? Que estamos igual cerca, San Atilio, Lamas, es lo mismo. ¿Qué les aporta en la formación de la licenciatura de trabajo social a ustedes como estudiantes próximas a egresar en la UMPAS que están colaborando en esta consejería desde ya que surgió hace un año? Y la verdad que salud es un área muy interesante para trabajar. Siempre el trabajador social lo que hace es promover los derechos de esas personas, ¿no? Y bueno, el derecho a al cuidado de una salud reproductiva es un derecho, entonces la promoción va en la información. La verdad que hemos hecho prácticas también en áreas de educación y no, es muy rico, es muy rico lo que uno se lleva y es un insumo más para nuestra profesión, ¿no? El hecho de poder abarcar todas las áreas. El tema de la consejería, la verdad, no, hasta llegar a las prácticas no sabía que existía. Cuando empezamos a informarnos con nuestras compañeras, la verdad que es un proyecto muy interesante. Es muy interesante. Aparte, justamente eso lo que vos comentás, el hecho de no ir a la Secretaría de Salud, sino de acercar el barrio al centro, ¿no? Justamente hoy estuvimos haciendo unas encuestas y bueno, invitábamos a estas adolescentes que han asistido y que estuvieron en un tiempo en la consejería y las invitábamos nuevamente y sí, accedieron, o sea, muy entusiasmadas, sí, voy a ir. Y entonces eso es la satisfacción, ¿no? De que se hace un buen laburo, ¿no? Y que se trabaja con la gente desde la elección, como decía acá la profesional, ¿no? Uno elige qué método cuidarse, no hay que perder de vista, el trabajador social no debe exigir ni obligar, ¿no? Sino que debe acompañar al usuario, ¿no? A que, bueno, pueda decidir sobre lo que a él le compete mejor. Ahora, muchos ven en lo que se suele llamar como embarazo adolescente un problema, ¿no? Los adultos decimos, bueno, el problema del embarazo adolescente. Y a veces no es los adolescentes no lo viven como un problema, lo viven como un proyecto de vida. ¿Cómo aparece eso en las consejerías? Mira, yo tengo una postura por ahí muy particular, porque hay toda una política pública atrás del embarazo adolescente que nos molesta a los adultos. Yo siempre digo, es una molestia para los adultos. Además, se suele señalar como un problema. Digo, sí, el problema del embarazo adolescente. Y en realidad es uno convive, charla en un espacio con los adolescentes. Nosotros tenemos acá cerquita la biblioteca Pablo Freire, los espacios de la Red del Encuentro, y un espacio donde hay muchos jóvenes y adolescentes, y uno se da cuenta que en realidad no es una equivocación, un error o un problema, como lo ven, sino que es un proyecto de vida particular que aparece en un momento por una serie de necesidades, que es bastante más complejo que plantear solamente la falta de acceso a conocer un método anticonceptivo, ¿no? Sí, la idea es que, mira, nosotros desde el Servicio Social del Municipio, el año pasado hicimos toda una encuesta de a las adolescentes embarazadas si conocían métodos anticonceptivos. El 100% conocía los métodos anticonceptivos. Por ahí no sabía bien cómo tomarlos, no sabían, pero sabía que existían las pastillas, sabía que existían las inyecciones y que decidieron no tomarlo, ¿no? También se nos juega esto que el adolescente es adolescente. Muchos te dicen, y yo creí que no me iba a pasar a mí, ¿no? Bueno, porque es adolescente, o sea, no pasa más que por eso. Parte de las características de la edad, digamos. Decía, no, nosotros por ahí pasaba por otro lado, pero igual. Mira, lo que nosotros apuntamos por irnos al embarazo adolescente, aquella que lo buscó, muchas te dicen, sí, yo lo busqué, quería quedar embarazada, bueno, es un proyecto de vida. No hay una necesidad de ella de que eso sea un problema. Pero sí está la otra, que viene angustiada, ¿no? Que no sabe, que por el tema de la falta de contención familiar, eso es uno de los por ahí quizás esa sería una de las problemáticas para llevar adelante un embarazo en cierta edad, el tema de la falta de contención familiar. Que aparece en el embarazo como en un montón de otros aspectos de la vida, pero que se agudiza, ¿no?, frente a esta situación. Pero nosotros apuntamos que en todo caso, si vos querés quedar embarazada, está todo bien. Ahora, si no querés, usá el método anticonceptivo. Claro. ¿No? O sea, esto de desear o no desear ser madre. Pero yo creo que tenemos que llegar antes, ¿no? Y bueno, y así todo. Que yo, mi abuela se embarazó a los 14 años y no era un problema en esa época. Claro. O sea, creo que tiene que ver también con la época. ¿Qué pasa? Las abuelas se terminan haciendo cargo de esos nietos porque cambiaron las cosas ahora, ¿no? Por suerte, ellos tienen igual más libertad, me parece, de elección. La idea es que tengan la información para que puedan elegir bien. Por lo menos esta es mi postura. No, y desde este abordaje integral, o sea, algo que nos parece bárbaro la consejería, es que no dice, la tiene que dar el médico, la tiene que dar el ginecólogo. De hecho, hay bastante recelo, ¿no?, entre los ginecólogos y esto del abordaje. Pero esta mirada integral, el abordaje integral, es que, porque yo no, como trabajadora social, te puedo decir si puedes tomar esta pastilla o la otra. Si tengo alguna duda médica, porque eso también es lo que va a surgir, No, anda, a ver al ginecólogo. O sea, a ver, si tenés algún problema ginecológico, se hace, se deriva al ginecólogo y se le saca un turno y el ginecólogo lo atiende. Se lo podría invitar también una vez a la consejería, que venga un ginecólogo o una ginecóloga a la consejería y participe, digamos, por ahí despejando dudas, colaborando con información también, ¿no? Claro, lo que pasa es que al escasear, a veces, ¿no? O sea, esta falta de recursos, de haber pocos ginecólogos, muchas veces hay centros de salud que no lo tienen. Claro. Y no por eso tienen que dejar de, digamos, de entregar método anticonceptivo. De hecho, el Remediar manda igual los métodos anticonceptivos que no haya ginecólogos en las salas, porque tiene esta mirada, ¿no? Toda una política pública de salud que está en la mirada integral. De hecho, nos capacitamos, con Yesabel fuimos, hicimos un curso de, obviamente, si no sé yo tomar la pastilla anticonceptiva, no lo puedo enseñar. Pero bueno, si hay alguna duda médica, digamos, bueno, derivamos al ginecólogo. Y aparte también esto de promocionar que las mujeres se hagan el PAP y la colpo como corresponde. Por ejemplo, una de las tareas de las chicas va a ser que aquellas que ya están tomando métodos anticonceptivos, que pasaban por la consejería, ir a verlas, hacer un seguimiento, ver si fueron a hacerse el PAP, si fueron a hacerse la colpo, y promocionar y hacer el seguimiento desde ahí. Si no se hicieron, se les dará un turno para que vengan al ginecólogo, que en el CICSI hay, y le hará PAP y colpo. Estamos hablando con Laura Gelín y con Anabela Romero. Nos están contando sobre las consejerías que funcionan de salud sexual y procreación responsable en el SIC de Lama, los miércoles de 1 a 4 de la tarde y los jueves de 8 y media a 11. Un espacio que existe ya hace un año y que por ahí muchos vecinos y vecinas desconocían. Bueno, que se viene fortaleciendo además con la participación de estudiantes de la UMPAS, que nos están mirando aquí atentamente desde la cabina y junto a Yamila Ramírez. Me surgen varias preguntas de lo que fueron contando. Una de ellas tiene que ver con, bueno, la cuestión de la procreación responsable y la salud sexual, pero también esta cuestión de las mamás adolescentes o jovencitas que a veces no tienen apoyo familiar. Me acuerdo en una capacitación vinculada a la psicología infantil, una compañera de estudio decía, que ya había sido mamá muy jovencita, creo que a los 16 años, decía: a mí me hubiese encantado que alguien me cuente todas estas cuestiones de psicología infantil, de qué tener en cuenta en un niño, qué se puede estimular, cómo se lo... Porque la verdad es que a mí nadie me lo contó, yo aprendí a ser mamá a los tumbos y hice lo mejor que pude, de mejor intención, pero a veces, bueno, justamente la falta de un acompañamiento que además tampoco es muy científico, tiene que ver, sí, con algunas cuestiones a tener en cuenta, y puede colaborar un montón. ¿Estos espacios también se pueden generar desde la consejería? Sí, de hecho, las chicas, o sea, porque... cuando ampliamos, ¿no?, y cuando somos un poco más, podemos vivir un poco más de tarea, más allá de la consejería que le da la propia obstetra, ¿no?, que a medida que va avanzando el embarazo le va diciendo, bueno, ahora van a ser tu bebé, y los cuidados, y cuando va la enfermera también habla de los cuidados, y cuando va al pediatra, cuando hay pediatra y consigue turno. Ese es un tema, ¿no? Eso es otro tema. También se habla, la idea es que ya a las embarazadas adolescentes, que ya parieron, digamos, las puérperas se les llama, hacerle Nunca un me salió la palabra, ¿cómo es? Puérpera. ¿Qué significa? Que ya parió. Ah. Podríamos inventar un nombre un poco más menos médico, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre, cada tanto nos mandan esta información, y bueno, las puérperas. ¿Qué será? ¿Con qué se comerá eso? Sí, es cuando ya tuvieron al bebé. Bien, es más sencillo así. Es claro, es ir a buscarlas y hablarle de estos cuidados. Pero de hecho, Yesabel pertenece a un programa de adolescentes embarazadas, el seguimiento de adolescentes embarazadas, que lo hacen todas las promotoras de salud, que una vez que ya tuvieron al bebé, también la siguen acompañando, van, le sacan el primer turno para el pediatra, lo hace Patricia de San Atilio también. Este seguimiento sí está pautado, y más o menos a acompañarla, a los que nosotros nos llegan, ¿no? Porque esto es así. Al centro de salud seguimos a las que se están siguiendo en el centro de salud. Pero también está bueno que estos sepan que lo pueden venir a preguntar. O sea, como vos decís, no es nada científico. Esta pauta de alarma, no sé, cuando viene el IRA, qué hacer, si respira mal, a dónde llevarlo. Estas pequeñas cosas que en los centros de salud se habla mucho, y que acá en el Belén se habla también, cuando viene el IRA, las vacunas y todo, que se pueden acercar a preguntar, porque a veces tienen, la gente tiene este recelo, ¿no?, de ir al centro de salud solo a preguntar. Sí, pero o bueno, ir al centro de salud solamente cuando estoy enfermo. Claro, ¿no? eso, ya, digamos, cuando es irremediable que vaya, entonces tengo que irse así porque pero no, no doy más. No preventivamente, ¿no? Claro, la idea es llegar antes, por eso si por ahí no llega al médico, porque es muy difícil, porque tiene mucho turno, está la promotora de salud, está la trabajadora social, ¿no? Entonces, ir buscando otros que también somos parte del equipo y que le podemos por lo menos orientar hacia dónde ir. Nos escribe Matías Santillán y se me alegra sobremanera que los estudiantes de trabajo social tengan compromiso social más allá de su función institucional, claramente con la guía de la colega. Sí, manda un mensajito a Mati, que también es trabajador social. Ay, gracias, bueno, Mati. Y que manda su aporte también a través del 1566-90-5002. Bueno, y la otra de los aspectos que rozaste recién cuando decías si hay pediatra, no es la cuestión, ¿no? Tenemos una legislación en muchos aspectos muy interesante. La ley de salud sexual y procreación responsable es muy interesante, sobre todo por esta cuestión de las consejerías, por un montón de derechos que reconoce, derechos que reconoce la ley y que a veces hasta algunos propios profesionales tienen cierta resistencia. Decías, bueno, un adolescente puede ir solo al centro de salud a pedir método anticonceptivo o algún tipo de asesoría a partir de los 14 años, no hace falta que vaya con ningún adulto, llega al centro de salud superando la vergüenza, superando un montón de cuestiones, llega y le dicen, no, si no venís con un adulto. Entonces se generan también estas como resistencias que tenemos un montón de profesionales comprometidos que conocen la legislación y que la defienden, y un montón de otros que aún conociendo la legislación tienen cierta resistencia y hacen que se complique. Uno dice, bueno, los adolescentes no van. Bueno, capaz que fue una vez y lo rebotaron, o fue una vez venciendo la vergüenza, llega, no, hoy no hay preservativo, ¿no? Hoy no hay. Entonces, también, porque digo, hablabas del remediar, muchas veces estuvo cortado. Sí. Pasan estas cuestiones que también entorpecen la aplicación concreta en el barrio de la ley. Sí, y de la misma política pública, ¿no? Yo siempre digo, está el deber ser y las políticas públicas son hermosas, y cuando llegamos a territorio nos encontramos en esta realidad, ¿no? Está bárbaro el uso masivo de preservativo y de golpe, ay, no hay preservativo. El dispenser está vacío. Claro. Y salir a buscar. O, por ejemplo, cosas que pasan, ¿no? Cambian justo el ACO de lactancia, ACO es la pastilla anticonceptiva. Ajá. Cambiaron la fórmula. Pero no, decís vos, porque si cambia la fórmula se tiene que cuidar por un mes. Entonces, todas esas cosas que hacen a la implementación de una política pública que no está mala, pero que tiene que ver con los recursos. Claro. No, pero por eso siempre tener, yo siempre digo que acercarse más allá de los médicos, porque a veces los médicos están atorados y te dicen, no puedo hablar, o hay médicos que escuchan, otros que no, porque bueno, esto es así, Tavares te reescucha, hay otro que no te escuchará, y así, buscar, siempre va a haber alguien en el centro de salud que te escuche, el tema es saber a quién. Por lo pronto, o sea, yo estoy en San Atilio y en Favaloro, ¿no? O sea, me pueden buscar a mí, en San Atilio los pueden buscar a Patri, que es la promotora de salud. Que 2x3 viene también. Sí, que cada 2x3 viene, sí. Y a Yesabel la pueden buscar en el SIC de Lamas, y que por ahí es el acceso para entrar al centro de salud y uno puede agilizar. Me digo, a ver, vamos a te vamos a conseguir el turno de pediatra. Y a veces no podemos ni nosotros mismos porque hay pocos turnos. ¿Sabes qué pasa, Laura? Ayer que estamos en esta charla y en confianza, porque lo hemos denunciado un montón de veces, que muchas veces las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales en los centros de salud son la puerta de acceso a un espacio que debería ser mucho más accesible, porque a veces las personas que están en el profesional tiene buena onda, la trabajadora social tiene buena onda, pero uno llega y se encuentra con la barrera de la persona administrativa, que muchas veces ni siquiera conoce, la legislación, a veces no conocen cuestión de buen trato, ¿no? Y le ladran al vecino o vecina que llega. Entonces, ahí ya hay una barrera que es para los trabajadores imposible saltar, pero que tienen que ver con puestos administrativos o políticos que tiran para atrás todo el intento que uno hace de que esto sea efectivamente un espacio de la comunidad, ¿no? Sí, sí, eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, estamos lo que, aparte, estudiamos para que esto sea así, ¿no? Uh-huh. Nosotros pertenecemos a un posgrado que es de salud social y comunitaria. Claro. Y a veces las propias barreras y al mismo equipo de salud es esto de tener que andar explicando siempre qué es hacer abierto a la comunidad y que hay cosas que no se pueden hacer y las leyes. Más cuando hay tanto recambio administrativo así en un constante, digamos, uh-huh. ¿no? Esto es constante. Que suelen ser cambios administrativos políticos, digamos. Sí. Cambia una gestión política y cambia. Administrativo. Porque... Entonces, los profesionales que seguimos quedando, decir, bueno, otra vez vamos a tener que explicar otra vez vamos a tener que volver a empezar. Es un caminito que a nosotros también se nos juega como profesionales, que lo vamos haciendo en cada cambio de gestión a veces, ¿no? Claro. En volver a explicar, y eso lleva un tiempo. Uh-huh. Hasta que el administrativo se acomoda, hasta que es inclusive, o hasta que el profesional se cansa. Y se va. ¿Qué es lo más triste? Digo, que es, también pasa mucho, sí. Y que es lo más triste porque uno dice, entablamos una relación con un profesional, que en general es el que se cansa y se va, suelen ser lo demás lo más comprometido, porque se cansa justamente porque tienen que batallar para que a los chicos no le pidan que vengan un adulto, tienen que batallar para que la gente la reciba bien, para que le expliquen en todo caso si no hay turno, pero no que le ladren de que... Y te cansé, bueno, ya sabes que me voy. Lamentablemente eso también sucede. Sí. Deberían estar al frente de los centros de salud, profesionales, y no solamente una cuestión administrativa, pero bueno, son cuestiones que lamentablemente no dependen de nosotros, de nuestra presión no. De. Yo siempre digo, está el deber ser y lo que hay. Claro. Y bueno, con lo que hay es lo que tenemos que lidiar por ahí cada día. Y conociendo nuestros derechos, de dónde tenemos que acceder, creo que es ahí donde vamos a poder defenderlos, ¿no? Mm. Algunos se van a plantar mejor y otros mal, pero por Seguro. Ejemplo, los adultos, que somos parte de esto de hacer que le garanticen los derechos a los niños y adolescentes, o sea, saber, bueno, ustedes saben que pueden ir a 14 años, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir a hablar con, ¿no? Con el centro de salud, uh-huh. o la misma, no ha pasado con las maestras, con los equipos de orientación escolar, uh-huh. porque somos todos, digamos, estamos todos dentro de la administración pública, más que nada la escuela y la sala, sí. y sabemos que estas cosas pasan. Uh-huh. Entonces, pero lo bueno es que los adolescentes y los niños conozcan esto y que saben que pueden ir. Y que hay un dispensio, que hay preservativo, cuando hay, uh-huh. por suerte ahora hay bastante, que van y agarran, no tienen, claro. no le tienen que pedir ni nombre, ni apellido, ni nada, es ir y agarrar. Bueno, en la biblioteca Paulo Freire está en el baño, entonces no claro. hace falta ni siquiera ir a buscar a un responsable, uno va al baño claro. y agarra el dispenser y no hace falta ningún tipo de cuestión administrativa, ¿no? Claro, y eso está bueno. Es parte de una política pública, sí. digo, que es hacer efectivo en un espacio hasta comunitario, el acceso a una política pública, que es el acceso a los métodos anticonceptivos. Lo mismo pasa con la pastilla del día después, uh-huh. ¿eh? O sea, si la pastilla del día después no es un método anticonceptivo, esto lo quiero dejar claro porque a veces pasa que... Es cada un vez que, método anticonceptivo de emergencia. De emergencia, esto es, se me rompió el preservativo, bueno, voy y uso la pastilla de no emergencia. Es para todo. No es que cada vez que tengo relaciones sexuales no me cuido y tomo la pastilla claro. del día después, que también pasa. Entonces, para eso tenemos sí, que estar... Sí, puede traer alteraciones graves. Sí, sí, porque es un shock, digamos, un shock hormonal muy fuerte, uh-huh. entonces después tenés que cuidarte con la sal y todo, porque claro, bueno, es un shock hormonal a nuestro cuerpo. No tienen que dar tantas vueltas, te tienen que dar la pastilla el día después cuando vos vas y la pedís. Sin demasiadas preguntas, ¿no? No, sin demasiadas preguntas. Sí, por ahí lo que agudiza es cuando viniste 2-3 veces en la misma semana, seguramente te van a decir, no, bueno, ya está. Claro. Pero no deberían preguntarte mucho. Uh-huh. Por eso yo siempre digo, por lo menos que vienen San Atilio y Lama, búsquenos, yo en San Atilio estoy los martes, en SIC de Lama estoy miércoles y jueves, y si no están las promotoras, que están prácticamente todos los días, que es como vos decís, por ahí la puerta que se accede de otra manera a los centros de salud. No puedo dejar de preguntar antes de agradecer enormemente que se hayan venido hasta aquí a charlar y están invitadas y estamos ahí pensando, armando un espacio todos los jueves así de consultas, vamos a ir grabando preguntas por ahí, ya, a veces nos hacen un día más acercarse, grabamos algunas preguntas y vamos a ver si bueno, podemos responder en una consejería abierta en la radio, ¿no? Un espacio de, sí, sí. de aquí de los jueves. No puedo dejar de preguntar al respecto de un rumor que anda creciendo mucho en José Paz y tiene que ver con los centros de salud, justamente decíamos recién, bueno, ¿cuál es el acceso más cercano que tenemos a la salud, al derecho a la salud? Es ir al centro de salud del barrio, que uno va caminando, te pasa algo a las 8 de la mañana, a las 12, va la escuela, suele tener una articulación muy aceitada con el centro de salud porque pasa algo con un chico y la directora, la secretaria, la docente va hasta la salita, después se comunica con la familia. Digo, hay un rumor y una preocupación en muchos barrios porque con la promesa de estos hospitales de emergencias municipales, 6 prometidos, 4 en construcción, desaparecerían los centros de salud de los alrededores, entre ellos el de Soliverde, el de San Atilio, el de Sagrada Familia, o sea, hay una lista de centros de salud que desaparecerían porque dentro de esta, por eso digo que sería interesante que profesionales médicos estén al frente de las políticas públicas de medicina y no administrativos que hacen cuenta 2 más 2, 4, esto cierra por acá, digo, porque se supone, desde una lógica que no sé quién la creó, que un hospital provincial en una región cubriría la demanda de todo eso sin tener en cuenta si tenés plata, si estás cerquita y todo el trabajo histórico que tiene un centro de salud. Vos que trabajás en un centro de salud debes tener más información que nosotros o que estos rumores que no, no te creas, tengo, ¿no?, el mismo rumor que vos. Ajá. y estamos con la misma incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? De hecho, con nosotros, con nuestro puesto laboral, sí, porque no es lo mismo la lógica de atención primaria que se tiene en un centro de salud que trabajar en un hospital. Totalmente. Yo que trabajo en San Atilio, es uno de los rumores fuertes, y el centro de salud que está en el SIC de Lamas comparte edificio, así que no somos ni centro de salud, en realidad, claro, pusieron personal de salud, y entonces estamos en la misma incertidumbre, nadie sabe nada, por ahora todo sigue igual, es lo único que nos dicen, y que cuando se termine de construir se verá. También hay un rumor que la provincia mandaría algunos contratos para cubrir, uh-huh, las guardias médicas de estos hospitales en construcción. Y nada más, lo mismo sabemos nosotros. De hecho, con este agravante decíamos, las promotoras de salud, una de las gran preguntas es decir, ¿no? O sea, que ¿cuál sería mi rol? Claro. ¿Qué pasaría con las promotoras de salud, que son la parte fuerte de la atención primaria? Pero son todos rumores y nadie aclara. Solo sabemos que se está construyendo los hospitales. Que, digo, en lugar de sumar, acá se estaría achicando, ¿no? En la lógica, si desaparecen, digo, los centros de salud, claro. En la lógica nacional, provincial y hasta municipal en muchos municipios, porque sería interesante mantener todo el sistema de centros de salud, de estos 21 centros que existen en José Paz, 23, y sumarles estos 4 o 6 hospitales. Entonces uno dice, bueno, ahí sí hay una apuesta fuerte a fortalecer las atenciones. Todo el trabajo de la atención primaria que se hace en el barrio y que es fundamental, un segundo nivel de semicomplejidad en los hospitales municipales y el hospital provincial, que en algún momento esperemos que envíen presupuesto y claro, acorde a la demanda y que sea un hospital y no un centro de salud con grande, edificio grande, claro, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, acá hay una lógica, atención primaria, atención intermedia, atención especializada. Sí. Ahora, si vas a dar la opción, ni siquiera la opción, porque no, esto no es un plebiscito, o sea, tomar una decisión unilateral, sí, y digo, esto puede ser muy grave para la salud en los barrios si se avanza. No sé más si que nada los que estamos, si bien los hospitales que se están haciendo son bastante periféricos, uh-huh, los centros de salud cumplen otro rol, pero la verdad que no te lo podría decir porque sabemos lo mismo que ustedes. Claro. O sea, como todavía no se termina, yo creo que lo vamos a tener, digamos, más aceitado, nos dirán algo en, uh-huh, el momento que esto se concrete. Claro. ¿Viste? Cuando nos digan, mirá, a partir de mañana estás en el hospitalito de Soliverde y San, claro, Atilio cerró. No sé cómo lo harán. ¿Así de unilateral es el área de salud, José? En algunas cosas sí, en otras sí, no. Pero digo, ¿no? Porque, uh-huh, la verdad que hasta ahora todos nos dicen, no, todo sigue igual. Todo sigue igual, uh-huh, todo sigue igual. Así que es lo único que yo te puedo decir, que todo sigue igual por ahora. El último comunicado de prensa que mandaron desde José Cepaz dicen que el Hospital de Emergencias Municipales de Soliverde va a tener especialidad en médica cardiovascular. O sea, todavía no tiene techo, no tiene pared, uh-huh, va a tener especialidad en... Estaría bárbaro. Sería interesantísimo. Estaría bárbaro. Pero no que nos hagan elegir entre una cosa y otra. No. Pero que el centro de salud Soliverde siga funcionando. Como centro, sí, de salud. Uh-huh. No. Aparte, como... Si me permitís, vos decías, ¿no? El tema de acercar a la comunidad al centro de salud. Esa confianza que uno tiene, uh-huh, como vecino de, bueno, por ahí quizás llega cuando ya la enfermedad está instalada. Claro. Pero llega, vos sabés, no, me voy a la salita, me voy a hablar con Yasabel, me voy a hablar, o sea... marca esa tendencia de confianza, ¿no? Ahora, acercarte por ahí quizás a un hospital, si bien, como dice, es periférico, pero está tan alejado de tu barrio, donde por ahí te impide que necesitas llevar tus 5 niños, uh-huh, en colectivo. Claro. ¿No? Donde en la salita los tenías a 3-4 cuadras, donde por ahí quizás podías irte caminando, uh-huh, ¿no? Entonces sí, son un montón de problemáticas que no se ponen en juego cada vez que se ejecutan este tipo de políticas públicas, uh-huh, no se prevén estas situaciones que terminan afectando al usuario. Te vas caminando en bici a sacar el turno, volvés a tu casa, vas y ves si vas, por qué turno van, volvés a tu, claro, casa. Claro, ves si tus nenes están bien, ¿entendés? Esta cuestión que tiene centro de salud, o sea, me voy a un hospital ahora, me levanto los nenes a las 4 o 5 de la mañana, por, uh-huh, ahí quizás hacer cola, o sea, es todo un tema que no se prevé antes de ejecutar las políticas públicas, ¿no? Y esto de lo que marca un centro de salud en un barrio. Totalmente. Lo que te genera, ¿no? Como vecino, como confianza. Por ahí quizás no conseguís turno para un profesional. Por ahí, como dijo Laura, podés hablar con la promotora, podés hablar aún con la trabajadora social, si por ahí quizás no está la ginecóloga en lo que te pueda informar. Entonces, sí, lamentablemente no... O sea, es avanzar en algo que por ahí no sé si soluciona del todo las problemáticas que hay acá en cuanto a la salud. Y más la demanda que hay acá en José Paz. Sí, deseamos que sea rumor, ¿no? A ver, sí, no. Vamos, después veremos deseamos cómo se implementa. Absolutamente que sea un rumor y que quede en un rumor y que estén los hospitales y que podamos decir qué bueno que tenemos hospitales municipales, pero que no sea a costa de hacernos elegir entre hospital o centro de salud. Un último mensajito para leerles, porque es para usted, dice, es para Laura, dice, si no me equivoco, he participado en un taller de salud reproductiva hace 10 años aproximadamente en la sala. Se agarra la cara Laura, porque recuerda los años que tiene en el barrio de trabajo, toda una institución. Dice, hace 10 años aproximadamente en la sala de San Atilio, abrazo para ella Laura, lo coordinabas vos, dice el taller ese. Sí, sí, seguramente, porque hace como 12 y hace como 10 que estoy dando salud sexual. Sí. Bueno, Laura y Anabela, muchas gracias. Y bueno, queda este compromiso todos los jueves armamos un momentito de consultoría al aire, ¿no? Sí, traemos la consejería acá a la radio y vamos charlando sobre distintos temas. Sí, perfecto. O sea, las dudas que tienen las ponen al aire y la contestamos si podemos y sabemos. Perfecto, muchas gracias por haberse venido hasta acá. Gracias a ustedes.